máquina humana destruye caminos, cierra fronteras y marca fuego, un triste destino. La máquina humana destruye caminos, cierra fronteras y marca fuego, un triste destino. Dice la historia que hubo un tiempo donde los hombres de otros hombres esclavos eran, porque la máquina humana destruye caminos, cierra fronteras y marca fuego, un triste destino. Hoy los hombres también son esclavos y están presos y sepultados en su codicia, porque la máquina humana destruye caminos, cierra fronteras y marca fuego, un triste destino. Cuenta mi padre de un tiempo oscuro, que hubo una guerra y antes otra, porque la máquina humana destruye caminos, cierra fronteras y marca fuego, un triste destino. Hoy los pueblos aún combaten y se matan entre hermanos, se destruyen, porque la máquina humana destruye caminos, cierra fronteras y marca fuego, un triste destino. ¿Cuándo me pregunto, llegará el ansiado día en que la máquina humana construya caminos, abra fronteras y marque a fuego un feliz destino? La máquina humana construya caminos, abra fronteras y marque a fuego un feliz destino. La máquina humana construya caminos, abra fronteras y marque a fuego un feliz destino. La máquina humana.